estamos recibiendo la novena asamblea, pues desde un lugar emblemático para nosotros, aquí a Totonilco, donde el Señor, el Padre de la Patria, tomó el estandarte, pues también nosotros tomamos el estandarte de la novena asamblea, y bienvenidos.